dicen te quiero besar. Acércate, bésame, que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar. La brisa del mar.